Yo por aquí buscando ese blog y diciendo, Diana, que no soy capaz. Y dice, vamos a ver, Raúl, ¿tú no sabes lo que es youtuber? Y digo, ¿cómo? Es que Raúl, señores, ya saben que está poco puesto con esto de la tecnología, que no tiene WhatsApp todavía en su teléfono móvil, que se niega a avanzar con la sociedad y con la tecnología. Entonces, bueno, pues a veces está un poquito despistado. Pero si lo del tema de la cobra de Bisbal y Chenoa... Lo ha visto esta mañana. Lo he visto esta mañana. No tiene redes sociales. Todo el mundo sabía... Bueno, sí, redes sociales tengo, lo que pasa es que no las utilizo. Claro, y te pierdes cosas pues muy interesantes, Raúl. Bueno, vamos a meternos de lleno en blogueando y este asunto y ese nombre y apellido Jennifer... Usandizaga. Diana. Te ha costado un poquito aprendértelo, ¿verdad? Sí, he visto el nombre y el nombre, digo, vale, Jennifer Usandizaga, digo, me suena, pero no sé qué, claro, y lo nombraste tú la semana pasada, sí, sí. Claro, en Blogueando cada miércoles, bueno, pues hacemos un repaso de esos blogs que nos llaman la atención, que nos despiertan interés o de los que podemos aprender muchísimas cosas. Y en este caso, la semana pasada hablábamos de ese artículo de las 23 bloggers XL más influyentes del momento. En esa lista, una de las españolas, porque hay mucha bloguera internacional, pero a nosotros nos gusta quedarnos con las de aquí, con las de casa, y hablábamos de Jennifer Usandizaga. Adelantábamos la semana pasada que estábamos deseando contactar con ella y conocerla un poquito más de cerca, y hoy está aquí con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Jennifer, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ha sido un auténtico placer poder localizarte y tenerte aquí con nosotros en Oiz Radio para que nos cuentes tu experiencia como youtuber. Señores, con un Instagram repletito de actualidad, de fotos cuidadas, bonitas y con casi 25.000 amigos. O sea, esto sí. Es increíble. Estás a punto de conseguirlo, 24.900, para no engañar a nuestros oyentes. Sí, ahí estoy, ahí a puntito. Supongo que algo especial prepararás, ¿no?, cuando llegues a esos 25.000. No sé, ahí estoy preparando algo, pero todavía no sé muy bien el qué. Bueno, pues Jennifer, como decimos, es youtuber, tiene su propio canal en esta plataforma y ella se define como plus size fashion. Jennifer, encantada con la moda y sobre todo defendiendo el cuerpo de una mujer real y sana. Sí, correcto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia a través de las redes sociales? ¿Cómo decidiste meterte en esto de un canal? Hace ya 2 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, justo 2 años hace en agosto. Bueno, ya han pasado. Sí, 2 años. Cuéntame, ¿cómo decidiste meterte en esto de contarnos tu experiencia y darnos consejos a través de las redes sociales? Sí, pues poco a poco en Instagram me subía fotos de mi ropa y chocaba un poco que una persona plus size subiese ropa tan moderna y de ese estilo, y entonces me dijeron, ¿por qué no te abres un canal en YouTube? Y yo dije, bueno, me da mucha vergüenza, pero bueno, voy a intentarlo porque es algo que yo todavía no he visto en alguien español, y digo, bueno, pues voy a probar. Y nada, empecé poquito a poco y ahí me costó un tiempo introducir moda, porque al final es exponer tu cuerpo, y a todo el mundo le da cierta vergüenza, aunque no tengas complejos, siempre te da un poco de vergüenza, ¿no?, pues exponerte. Y bueno, ahora ya encantada, lo hago de mil amores, ya no me cuesta nada y la verdad que encantada. Teníamos, muchas ganas, ¿no? Sobre todo, hablamos de mujeres, aunque tú eres, la creadora de ese movimiento, estoy orgulloso de mi cuerpo, pero sobre todo mujeres, ¿no?, que nos sentimos femeninas y tenemos más de una talla 44, claro, que es difícil encontrar ropa en las tiendas normales, las habituales, las franquicias, sí. Y tú te pusiste, manos a la obra y hoy nos enseñas, looks muy favorecedores, como tú dices, con ropa actual de ahora, que se lleva y que no estábamos condenadas a esa ropa que antes parecía pues de abuela, que me perdonen totalmente. Las señoras. Totalmente, sí. ¿Ha sido difícil, Jennifer, ir buscando marcas que encajen, ¿no?, con tu gusto, con tu cuerpo y que a la hora de la verdad, bueno, pues también nos planteamos el dinerillo, ¿no?, porque el presupuesto, claro, también es importante. Sí, bueno, fue difícil cuando yo era más pequeña porque antes más no existía la compra online, y bueno, había muy pocas tiendas de talla grande que fuesen de moda actual y juvenil, porque claro, tienen las empresas, tienen la costumbre de que las tallas grandes solo pueden ser para señoras de cierta edad, como que las personas jóvenes no pueden tener una talla más allá de la 44. Entonces ya cuando empecé a crecer, sobre los 18, 19 años, ya me metí en internet, que ya se llevaba un poco las compras online, pero siempre le daba a todo el mundo miedo por si te estafaban. Dije, bueno, voy a probar y voy a poner tallas grandes para comprar online, y me aparecieron tiendas pues como ASOS, Forever 21, muchísimas, sobre todo tiendas americanas. Es que a España todavía le falta ese empujón para para crecer en la moda plus size. Hay que tirarle de las orejas, ¿no?, a los diseñadores españoles. Poquito. Tú nos enseñas día a día en tu canal, bueno, pues trucos, no sé, consejos sobre maquillaje, sobre cómo vestirse, cómo peinarse, pero sobre todo lo que pueden ver tus seguidores en las redes sociales, y yo creo que es lo que más nos llama la atención, es cosas que realmente te pones en tu día a día, ¿no? Y es lo que todos estamos buscando. Consejos a la hora de tener pues una talla un poquito más grande y cómo sentirnos guapas y femeninas. Sí. Yo estoy aquí también escuchando atentamente. ¿Tú lo has tenido siempre claro, Jennifer? Es decir, eres jovencita por lo que veo, ¿no? Pero con la sociedad que tenemos, que nos ha tocado vivir, y cuando están bombardeando por todos los sitios a donde mires, hacia cualquier lugar, esas figuras extremadamente, diría yo, delgadas hoy en día, ¿tú realmente has sido un problema para ti esto o no? ¿Siempre has pasado de ello? No, a ver, cuando eres adolescente, claro que te afecta. Yo he tenido muchísimos problemas porque tener un cuerpo no estereotipado está mal visto y sigue estándolo. Aunque estemos luchando por ello, sigue siendo mal visto. Y claro que cuando era adolescente lo pasaba muy mal, principalmente porque yo no encontraba un estilo para definirme, porque vestirse es muy importante. Al final, con tu ropa estás diciendo algo, estás mandando un mensaje, y si tú no encuentras ni ropa, ni te ves favorecida, y luego encima las miradas, los comentarios de las personas, porque es que somos así, nos afecta muchísimo lo que la gente opine de nosotros antes de lo que nosotros opinemos de nosotros mismos. Es verdad. Y entonces me costó. Luego ya, claro, yo tampoco me quería muchísimo, y entonces ya dije, hasta aquí. Pero ¿y ese cambio cómo llegó? A ver, ¿por qué? ¿Tuvo que haber algo, un punto de inflexión ahí? Sí, porque yo ya estaba cansada, no estaba cansada de lo que los demás dijesen de mí, estaba cansada de lo que yo misma creía que era yo, que me creía lo peor del mundo por no tener un cuerpo socialmente canonizado. Y dije, ya basta, o sea, vale, no tengo el mejor cuerpo del mundo, lo puedo moldear, porque es que, claro, las personas nos pensamos que estar gorda es como que no tiene solución, y lo tiene, si lo quieres, lo tiene. Yeah. Y dije, voy a cambiar, o sea, porque no quiero estar así toda mi vida, pero mientras cambio, me voy a amar, porque si no me amo yo, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh. Ahora eres feliz. Hombre, claro que sí. Se ven sus fotos, que Jennifer, bueno, pues además está viviendo un momento personal muy bonito, sí. Pero sobre todo cuida su alimentación, ¿no? Claro. Está preocupada de lo que come, hace ejercicio. Cada día. Y bueno, pues nos enseña a sus seguidores, entre los que me incluyo y Jennifer, pues cómo son sus rutinas, la ropa que se pone. Y ahí teníamos a Raúl y yo un poco de dilema, porque decía Raúl, claro, cuando las marcas empiezan a contactar contigo porque te conviertes en bloguero, en influencer, y la gente te sigue, bueno, pues ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Nos cuentas lo que te gusta o es que la marca está detrás y bueno, al final nos recomiendas lo que patrocinas? Claro, bueno, a ver, yo no sé cómo lo harán el resto de personas. A mí cuando me llega un email preguntándome una empresa si quiero colaborar con ellos, yo lo primero que digo es que yo voy a dar mi opinión sincera, que puede ser buena o puede ser mala, porque es a lo que te arriesgas cuando te van a mandar un producto, una prenda o cualquier cosa, que igual te gusta en la pantalla y después te lo pruebas y dices, esto no es para mí. Y entonces, si ellos dicen que sí, que no hay problema, porque hay empresas que te dicen que sí y hay otras que no, yo sigo adelante, pero nunca, porque es que yo he sido consumidora de YouTube, y a mí no me gusta que me estafen, porque es que se nota muchísimo cuando alguien te está vendiendo algo porque le han pagado o porque le han ofrecido eso gratis, y a mí no me gustaba verlo, así que yo no lo hago. Y he rechazado muchísimas cosas porque no me han dejado decir pues con plena libertad lo que yo quería. Es lo bueno de tu canal en YouTube, de tus redes sociales. Yo creo que con eso nos quedamos los que estamos detrás de la pantalla, del ordenador, del móvil, de la tablet. Que encontramos una experiencia directa y una opinión sincera. Pues esto me favorece, esto me gusta, esto me ha encantado cuando lo he visto en el ordenador y al llegar acá se ha dicho, qué horror, cómo me queda. Sí. Esta marca, chicas, merece la pena que le echéis un vistazo porque cuando os lo probáis en casa sienta fenomenal, ¿no? Sí. Haces feliz a muchas personas que te siguen, pero dentro de todos esos mensajes que te llegan, ¿ha habido alguno, hay alguno que te llame la atención, que algo que te haya impactado incluso a ti, que digas, joba, vaya mensaje que me han puesto? Desde luego la gente me sigue, no sé, ¿merece la pena hacer lo que hago? Sí, merece la pena tan solo porque, claro, yo no soy consciente de que, porque es verdad, tú estás en tu casa, mandas un mensaje y tú no sabes la repercusión que puede tener, para bien o para mal. Y aunque te digan, ay, me ayudas muchísimo, tú no eres consciente, pero hay veces que me mandan mensajes diciéndome, antes vivía encerrada en casa y gracias a tus vídeos o a tus comentarios en Instagram ya salgo, no me importa lo que me diga la gente. Y es como, jobar, eso lo hago yo, o sea, no sé, me cuesta muchísimo creérmelo, pero es una pasada. O cuando me junto con personas por la calle y me dicen, me has ayudado muchísimo, o este vestido yo antes no me lo podría poner, es como un orgullo, es como, jolín. Eres la impulsora de ese movimiento, Estoy Orgulloso de Mi Cuerpo, tienes esa página web en las redes sociales, en Facebook, y luego además en Instagram con tu cuenta personal, vemos esos hashtags, adelante, comete el mundo, actitudes everything, y bueno, pues con la etiqueta de su nombre, Jennifer Usandizaga, es donde todos los que estamos interesados la podemos encontrar. Jennifer, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tu canal de YouTube? Porque encontramos, bueno, pues eso, cosas cotidianas, tu rutina diaria, bueno, pues nos hablas de cómo te vistes, de cómo te maquillas, de cómo haces ejercicio, pero ¿qué es lo que más te gusta grabar para tus suscriptores? A mí lo que más me gusta es, bueno, todo lo que tenga que ver con la moda y después el apartado que tengo que se llama Hablemos Claro, eso me encanta muchísimo, pero mucho. Lo bueno de las redes sociales es el feedback, ¿no? El poder interactuar con la gente que te sigue y bueno, pues poder, yo creo que llevar tu canal por todas esas cosas que te pedimos, ¿no? A través de las redes sociales y bueno, pues interactuar con los usuarios, saber qué es lo que gusta, qué es lo que no, qué es lo que te llega y compartir al final, pues, un estilo de vida. Claro. Sobre todo la sinceridad, porque dentro de esa sección Hablemos Claro, dice mi concepto de la amistad. Cuéntanos. Sí. Bueno, es que claro, todo es muy personal porque, claro, hablo desde mi punto de vista y mi punto de vista igual no coincide con alguno de los vuestros. Y por eso siempre es algo que yo pienso, que puede ser compartido o puede que no. Entonces, claro, yo con este apartado veía que había muchos temas que eran tabú. Por ejemplo, hay mucha gente que no se atreve a hablar de, por ejemplo, la gordura o, por ejemplo, algo tan sencillo como saber estar en soledad durante un tiempo determinado, que no es malo, ¿no? Que hay muchísima gente que se piensa que es malísimo. No, yo lo necesito, por ejemplo. Claro que sí, claro. Y entonces, pues, esos pequeños temas que yo considero que son como no tabú, sino que no la gente se atreve a hablar de ellos por X motivo, me gusta hablar de ellos. Y obviamente desde mi opinión, porque igual, por ejemplo, alguien dice, no, yo sola no sé estar o necesito siempre estar con alguien por X motivo, ¿no? Siempre es desde mi punto de vista. Muy bien, pues muy curioso. Además, mucho trabajo veo detrás, Jennifer. Sí, cuéntanos muchísimo. Esto porque veo vídeos ahí montados, muy trabajados. Hay que editar, son muchas horas, imagino, ¿no? Sí, es que la gente se piensa que simplemente es grabar y ya está. Y no, si quieres grabar en estéreo tienes que ver que haga buen día, que dependes de un tiempo climatológico, después de que haga buena luz en casa, aparte de unos focos, de mil factores, después editando te puedes pegar, depende del vídeo, igual una hora, pero igual te puedes pegar 3 horas y media y de repente estás montando el vídeo y no sé qué pasa, que se ha borrado todo. Tiene muchísimo trabajo, sí. ¿Imaginabas, Jennifer, hace unos años que tu vida podría cambiar tanto con esto del canal de YouTube? No, para nada. O sea, es que yo empecé haciéndolo porque dije, bueno, pues igual puedo aportar algo, pero no me imaginé que iba a llegar a donde llego, ni los proyectos que tengo, ni que iba a ayudar a tantísima gente, nada. Bueno, esto es una primera toma de contacto, pero yo me permito aquí el lujo en directo de decirte que te vamos a atracar y que más de una vez te tiraremos de ti porque necesitamos consejos y bueno, pues porque somos muchos los que vivimos detrás de otra talla que no sea lo que tú dices, el estereotipo, sí. Que hay más vida después de la 44, claro que sí. Pero ¿sí? Hoy que está arrancando el otoño, parece, por fin, o sea, estamos casi en noviembre, yo sé que tú ahora mismo estás en una parte de España en la que hace todavía muy buen tiempo. En general tenemos muy buen tiempo en todos los sitios, pero Jennifer, unas pinceladas, ¿qué es lo básico que tenemos que tener en nuestro armario para esta nueva temporada? Unas buenas medias, tupidas, un vestido negro y un blazer. Y ya con eso tienes el otoño apañado. Apañadísimo, ¿no? Sí. Yo lo de blazer hasta ahí no llego, ¿eh? Es Raúl, como una americana. Ah, una vale, americana, perdón. Te digo americana, lo entiendes mejor. Vale, perdón. Yo es que no, esos conceptos ya sabéis. Raúl, ya... cuando yo vengo a la redacción me dice, quítate la chaqueta. Claro. Más de chaqueta no entiende. Pero oye, bueno. Pero, Pero está muy bien que la hayas atracado, ¿eh? Y que esté con nosotros en alguna ocasión. Claro que claro sí, que porque sí, encantada. Tenemos muchas cosas que contar, muchos consejos que seguir y, bueno, también hay más cosas aparte de la moda, ¿eh? Así que Recomendamos a nuestros oyentes que sigan a Jennifer Usandizaga. Ha sido un auténtico placer charlar contigo igualmente, en Hoy de Radio. Y bueno, pues te esperamos, que esta es tu casa. Cuando tú quieras, aquí tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas Jennifer. Gracias. Un abrazo, un Jennifer. Otro igualmente. Para vosotros. Adiós. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Esto de conocer a youtuber, que claro. Ya me he quedado yo con ello, Youtuber, bloggers e influencers, si es que Raúl tienes que ponerte... Pero bloggers también, ¿no? Claro, también. Claro. Vale, es que no sé yo si meto la pata o no. Aquí hay que ponerse al día, ¿eh? Con la tecnología, con los anglicismos y todas estas cosas que las manejamos, bueno, pues al final día a día en la redacción y tú estás un poco puesto. Ya te encargas tú de que yo vaya estando al día, ¿eh? Con estos nombres que bueno, a mí me cuesta un poquito, me cuesta porque eso de youtuber, ¿vale? Es YouTube, pero youtuber, pues bueno. Pues claro, pues son las personas que tienen un canal. Pues en efecto, y muchísimos vídeos y muchísimo contenido que tiene nuestra amiga Usandizaga, Jennifer, ¿eh? Hoy con nosotros y volverá a estar con nosotros también Diana González dentro de lo que es Blogueando cada miércoles en esta sintonía. Mañana te espero, Diana, jueves ya, fíjate, ¿eh? Es que esto es lo que tiene, tener un día entre semana de fiesta, pues que nos da vidilla. Y sí, señores, estamos en noviembre, aunque parezca que estamos en junio, porque pues con eso. Estas temperaturas... ¿Y la manga corta qué? Bueno, yo hoy la he desterrado, ¿eh? Yo llevo toda la mañana con frío en la redacción, pero mañana, quién sabe. Señores, Diana, muchísimas gracias. Voy a dar un repasito a los amigos y amigas que nos escuchan en esas emisoras y nos despedimos, así que yo te emplazo para que estés mañana a las 11. Claro que sí. Hasta mañana.